Muy buenos días, Romina. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, explícale a cualquier ciudadano o ciudadana cómo está en este momento el conflicto. Bueno, en este momento el conflicto está que ayer recibimos la notificación que se abre lo que es el juicio arbitral, el proceso arbitral para que resuelva el presidente de la Nación si es válida o no válida, se ratifica o no, el acta 73. El acta 73 del Consejo de Gobierno, que lo van a escuchar muchas veces, es en el cual cuatro provincias decidieron que hay que hacer un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca antes de que se empiece a ejecutar Portezuelo del Viento, y a esa decisión se opuso solamente Mendoza. Uh-huh. Se opuso y pidió el inicio del proceso arbitral, del laudo del presidente. Uh-huh. Y ahora estamos dos años después en esta etapa donde lo abren para que el presidente decida. Esta decisión que toma el Ministerio del Interior, que es la de abrir este proceso, ¿le da algún tipo de posibilidad o de esperanza posible a Mendoza o es algo que tenía que suceder? A ver, como en todas las interpretaciones de derechos son amplias, nosotros interpretamos que estos plazos ya estaban vencidos. Fue una interpretación que se había hecho porque Mendoza pidió ese proceso arbitral, pero nunca más lo impulsó. Cosa que cuando La Pampa pidió el laudo, sí realizó todos los impulsos procesales necesarios dentro de los plazos previstos en el Estatuto de Coirco. El Ministerio del Interior decidió, por en vez de rechazarlo in limine, o sea, rechazarlo sin abrir el proceso arbitral, abrirlo. Al abrirlo, vamos a ir a una sentencia. Así que esa sentencia tiene que confirmar o no el acta 73, entonces uh-huh. Sí se abre una posibilidad para Mendoza, para nosotros. Se abre la posibilidad de una sentencia que no sabemos qué va a decir todavía. Uh-huh. Entendemos que con todos los fundamentos que hay en contra de Portezuelo, con todas las pruebas que hay que es necesario realizar un estudio de impacto ambiental, con el voto de cuatro provincias que es necesario, dicen que es necesario realizar esa evaluación en la cuenca, el presidente debería laudar a favor de estas cuatro provincias que están diciendo vamos a cuidar el ambiente, primero veamos si Portezuelo es válido o no es válida. ¿Cuándo tiene, plazo? ¿Cuál es el plazo de la presentación que hará La Pampa rechazando? Tenemos un plazo hasta de 15 días para contestar esto y luego el presidente uh-huh. tiene un plazo de 30 días que puede prorrogar por 30 días más para resolver. Uh-huh. ¿El resto de las provincias va a ser lo mismo? Digo, porque esta notificación que ayer anunciaba... Fuimos notificadas todas las provincias, sí. Exacto, porque uh-huh. ayer esto lo anunció Rodi Suárez, pero en realidad fue una notificación para todas las que integran Coirco. Exactamente, a todas nos llegó ayer la notificación, por lo tanto nos vencen los plazos el mismo día. Bien, en paralelo a esto, ¿cuáles son los trabajos, las medidas que se están llevando adelante en Coirco? Bueno, en Coirco, dentro de lo que es el comité ejecutivo, que se viene reuniendo todos los meses, se sigue realizando una oposición a Portezuelo del Viento. Es un tema que está frenado, que está parado, porque Mendoza no puede continuar, porque hay una decisión del Consejo de Gobierno de la realización de un estudio de impacto ambiental, que todavía ni siquiera se empezó a realizar los términos de referencia, entonces estamos como muy lejos de este estudio todavía. Uh-huh. Por otro lado, tenemos, y sigue vigente, el amparo ante la Corte Suprema, solicitando que la Corte también decida la paralización de la obra hasta tanto no se realice la evaluación de impacto ambiental. Bien. Entonces seguimos con el frente administrativo y con el frente judicial, los dos en paralelo. Si alguien nunca escuchó del conflicto, ¿no? ¿Qué quiere decir La Pampa cuando dice no a Portezuelo en manos de Mendoza? ¿Qué quiere decir con eso? A ver, lo que significa esto es, por un lado, que no podemos dejar que se haga una represa sin primero todas las provincias haber estudiado la cuenca ambientalmente de si esa represa es válida hoy en día. Si ese estudio de impacto ambiental nos dice es válido, la cantidad de agua es suficiente, el tamaño de la presa está bien, no se va a generar un impacto a las provincias río abajo, esa presa que se construya tampoco puede quedar, como son los Nihuiles hoy, en manos de Mendoza. O sea, que la gestione al agua Mendoza, que Mendoza decida cuándo suelta agua o cuánta agua almacena. Eso significa no aporte suelo en manos de Mendoza. Nosotros decimos, bueno, cualquier obra que sirva para regular un río y que sea buena para nosotros, si estamos todas las provincias de acuerdo y se hacen todos los estudios ambientales necesarios, La Pampa no va a generar una oposición. pero jamás va a aceptar que esa obra la maneje en forma unilateral Mendoza como hace con las represas de los Nihuiles. Romina Schmidt, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Hasta luego, que tengan buena mañana. Pasó por Radiocracia la fiscala de Estado de La Pampa.